Comunicando un programa sobre tecnología, internet y cibercultura. Comunicando Podcast número 86, bienvenidos, bienvenidas, un placer estar aquí una semana más, o por lo menos un cuando podemos más, porque en teoría esto es un podcast semanal, pero como buen podcast que se precie, pues intentamos no respetar la periodicidad y por lo tanto no salir puntualmente cada semana. Así que, bueno, pues los saludos de José Antonio Gelado, en nombre de Sergio Sinoff y de todos los que estamos en Comunicando, y dispuestos en este programa número 86, bueno, pues aunque no lo teníamos pensado, y de hecho no lo vamos a hacer, pues comentar también que celebramos dos añitos, es decir, que llevamos dos años pues dando la lata en Comunicando con esto del podcast, y que, bueno, pues tampoco vamos a hacer una celebración muy especial, pero que por supuesto agradecemos pues las manifestaciones y los mensajes que nos habéis enviado y que vamos a emitir pues en este programa y en el siguiente, que más o menos entre ambos será el aniversario, que fue el día 18 de octubre de 2004, y que agradecemos muy especialmente pues esas muestras de cariño y por supuesto pues las menciones que habéis hecho en distintos programas, en distintos podcasts, y que, bueno, luego comentaremos tranquilamente en la sección de buzón, que para eso es, para dar las gracias a los oyentes por estar ahí al otro lado, y también, por supuesto, a los compañeros del metal, que no nos referimos al heavy, sino en este caso al podcasting. Así que un abrazo, y aquí estamos de nuevo, dispuestos a comentar, bueno, pues algunos temas que nos parecen interesantes y que está en este programa, pues como nos gusta hacer, para variar, otras veces no lo hacemos, pero en este, pues que se nos ha ocurrido resumir lo que vamos a contar a lo largo de la próxima hora en forma de titulares. Mira tú. Hablaremos y entrevistaremos a Eduardo Collado y Ángeles Díaz, y hablaremos con ellos pues de entrevistado.com, de Blogosfera TV y un poco del videoblogging en general y del videoblogging en español y de la comunidad hispana en particular. También vamos a hablar de los oyentes, es decir, vamos a dar palabra a los oyentes, pero a través de los mensajes escritos, los mensajes de correo electrónico, bueno, y también por supuesto algún mensaje de audio. Claro que sí, que hay para todos, hay buzón para todos. Es la segunda entrega de nuestro especial buzón, que dedicamos más tiempo de lo habitual para poder ponernos un poquito al día, o por lo menos intentarlo. Y todo ello aderezado con la música de Green Druid, que ha sido descargada de la web del grupo greendruid.party-films.com, y que le dan este toque celta, este toque, bueno, pues yo diría mitológico, hoy que por lo menos a nosotros nos invita a soñar, a disfrutar y sobre todo a intentar evadirte un poco de tus quehaceres cotidianos. Y si te apetece, a través de tu reproductor MP3 o tu ordenador, o como quiera que tengas a bien escucharnos y nos escuchas en los próximos minutos, pues pasar un rato agradable, que es el objetivo de este programa. Green Druid, hoy en Comunicando. Caballeros, debemos partir. Milady nos ha convocado en misión diplomática en la ciudad de Barcelona. Sea pues, los mosqueteros debemos estar allí donde nos necesiten. Pero sin batalla ni nada, ¿y cuándo voy a desenvainar la espada? Pardiez, al menos habrá mucha cerveza, ¿no? Toda la que quieras, compañero, pero ahora Milady se ha pasado al lado bueno y ya no tenemos que ir de pelea en pelea. Pues menudo desastre. ¿Qué voy a hacer yo con la espada y el mosquete si no los puedo utilizar, eh? A ver, ¿qué va a ser de mí? Tú te has perdido los dos últimos años. Ya no somos espadachines, somos parlanchines, porque ya no somos mosqueteros, sino grandes podcasteros. Nos vamos a Barcelona a contar nuestras andanzas y que sepan cómo se puede hacer un podcast y literatura todo en uno. ¿No te acuerdas? Tú siempre pensando en los viejos tiempos, Malandrín. Sí, sí, en los viejos tiempos o comunicando, según le dé. Ya lo decía yo, en vez de cabeza, tiene una berenjena. Dejadle con su soliloquio. Dejémonos de tonterías, que si hacemos este viaje a nuestro aire, no vamos a llegar nunca. Partamos, pues. ¡A los caballos! ¿Caballos? Un momento, ¿qué caballos? Y luego decís de mí, ¿seréis antiguos? Al 600 todos, hombre, que será pequeño, pero por lo menos tiene motor. ¿Y tenemos que ir a Barcelona en este cacharro? Seguro que nos quedamos tirados en los Monegros. Eso nunca. Continuaremos a pie si es necesario. Debemos estar allí a más tardar el 20 de octubre, si no, será demasiado tarde. Nuestra misión no será en el Festival Internacional de Literatura Cosmópolis 2006, que se celebra este fin de semana. Así que tú también conocías la misión. Mira que se lo tenía callado. A mí siempre me dais la espalda. Querrás decir que tú siempre nos das la nuca, ¿no? Caballeros, dejemos las palabras banales y partamos ya, pero recordemos... Nos vamos a Barcelona fin de semana del 20 de octubre. Al Festival Internacional de Literatura Cosmópolis 2006. Y allí los podcasters os hablaremos de literatura y podcast. Adelante, compañeros. Barcelona nos está esperando. Un momento, Diandre. ¿No nos falta algo? Razón tienes. Subid el volumen. Todos para uno y podcast para todos. Si queréis más información, os podéis pasar por www.cccb.org/cosmópolis. Siempre que llamo estás comunicando, comunicando. Abrir archivo. En Comunicando estamos hoy aquí en el estudio con compañía, nos visitan y hemos estado siendo entrevistados.com y están con nosotros Eduardo Collado y Ángeles Díaz. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues nada, aquí en familia, hablando de blogs, de podcast, de vídeo y de estos temas, y hablamos también de entrevistado.com y de blogosferatv.com, ya que os tengo aquí, pues vamos a hablar un poco de estos temas, ¿no? Perfecto. Sí, ¿no? ¿Os parece? Sí, perfecto, claro. Pues, ¿qué es? ¿Qué es Blogosfera TV? Es la primera pregunta, que es un poco, yo creo, la novedad de la blogosfera, ¿no? Sí, la verdad es que es una novedad y nada, simplemente pretende ser una especie de resumen de lo que pasa en la blogosfera hispana y nada, simplemente es para que no tenga que estar todo el mundo pues viendo todas las páginas y todos los blogs, y es simplemente pues un resumen de 3 minutos de lo que consideramos un poco lo más importante de lo que ha pasado. ¿Semanal, no? ¿Periodicidad semanal o...? Pretende ser semanal. Lo que pasa es que nos está costando un poco, entonces de momento está siendo cada 2 semanas. Pero la idea es semanal. Pero bueno, bien. De momento, como son los principios... Eso, como buenos podcasts, sean de audio, sean de vídeo, sean videoblogs o lo que sean, la periodicidad es algo que se pone, pero luego no hay que cumplirla, ¿eh? Es orientativa. O sea, que eso, Comunicando, es un programa semanal que sale cuando puede. O sea, que en ese sentido no hay ningún problema. ¿Y qué es entrevistado.com? Entrevistado.com es un videoblog. A mí me gusta más videoblog que videopodcast. No, está en su casa, ¿no? Muchas gracias. No, a ver, ahora en serio, entrevistado.com es un espacio en el que se pretende que todo aquel que tenga algo que decir pueda decirlo, pero en formato vídeo. Y bueno, y ha ido pasando gente por entrevistado.com, que ha ido aportando distintos puntos de vista sobre, desde la blogosfera, internet, blogs, etcétera, que bueno, yo creo que van enriqueciendo un poquito lo que vamos conociendo de todo este tema, y por supuesto van aportando contenido, que la idea final de entrevistado.com es ir generando contenido que pueda ser interesante para la gente. ¿Y cómo surge, bueno, Blogosfera TV, un poco hemos visto la definición, pero cómo surge, cómo os da por poner en marcha Blogosfera TV? Bueno, pues lo que, no sé muy bien cómo decirlo, pero A ver, la idea surge porque no había ahora mismo ningún programa dedicado a ello. Entonces habían, digamos, otra serie de gente que hacía algo parecido, pero estaba más enfocado a otro tipo de audiencia o estaba más enfocado a más otro tipo de formato, más televisivo. Entonces queríamos hacer algo pues un poco más cercano a la gente y con otro tipo de audiencia, ¿no? Un poco más para hacer un poco de resumen semanal o cada dos semanas, que vamos, pensábamos que no había nada enfocado a ese estilo. Pues muy bien, esa es lo bueno que tienen estos formatos, que siempre hay hueco para hacer cosas porque no hay dos iguales, ¿no? O dos ideas iguales. Hemos hablado un poco de temas, hemos hablado de personajes, pero yo creo que hablando un poco más en general del vídeo, del videoblogging, podríamos decir, ¿cómo está la comunidad? ¿Cómo es la comunidad de videoblogging? Pues mira, José Antonio, la comunidad ahora mismo está escasita, está muy escasita porque hay muy poquita gente que está generando contenido en vídeo. Realmente en España, pues hay muy, muy, muy, muy poquitos. Vamos, yo creo que se pueden contar con los dedos de una mano. Y en todo el mundo. De una mano humana, o sea, de una mano humana, exactamente. No, que va, solo de esas de cinco dedos. Cinco dedos, ¿no? Sí, sí. Porque, bueno, algunas las he visto con más dedos, pero da un poco. Seis dedos. Sí, pero da un poco de cosa. Ya. No, pero ahora en serio, en todo el mundo, gente que haga contenido de vídeo en castellano, en español, hay muy poquita. Y es un formato que, bueno, a mí me gustaría fomentar un poquito, porque en Estados Unidos sí que tiene una aceptación. Uh-huh. Y tiene una audiencia muy grande. Están dirigidos a todo el mundo. Realmente, el año pasado, una de las personas más influyentes de los Estados Unidos fue Amanda Condon. Uh-huh. Que es la locutora, bueno, la chica. ¿Presentadora? Que es, sí, la presentadora, exactamente, de Rocket Boom, que es un videoblog norteamericano. Y en esa audiencia. Sí, por supuesto. Estamos hablando de, creo que eran 2 millones de descargas diarias. Con lo cual hablamos de una audiencia muy importante. En un país de 200 millones de personas, tener 2 millones de descargas es un 1% de la población. Y hablando de comunidad, hablábamos de la comunidad de vídeo, pero en español, no en España, sino en español, ¿cómo está el tema? ¿Cómo se está moviendo? ¿Cómo se prevé que crezca? Pues mira, en español actualmente tenemos poca gente que esté trabajando, realizando contenido en vídeo. Eso sí, los que tenemos son muy buenos, ¿eh? Pocos, hay que decir. Pero bien avenidos. Exactamente, pocos pero bien avenidos. Tenemos, yo que sé, desde de Pepa, Purito Tomate, Viviendo con Fallas, Fer Figueras también, otro gran videoblogger desde Argentina. Hombre Lobo TV, por ejemplo, es un tocayo mío de Bilbao que nos cuenta sus viajes. También ha pasado por Comunicando. También ha pasado. También. Y luego también tenemos otros ya más... Ya no tan caseros, por así decirlos, como podría ser Mobus TV, Mobas. También ha pasado por aquí. También han pasado. Este es un videoblog ya, bueno, lo digo de separado de los demás. Porque más profesional. Es mucho más profesional, exactamente, no es lo mismo. Pero el problema es que no hay mucha gente que esté haciendo estos contenidos. Y bueno, tenemos gente como Pau Job, que está empezándolos a hacer. Y bueno, ¿qué pasará por aquí? Pasará por aquí. Yo meto las cuñas. Que Pau, ahora que lo estás oyendo, pasarás por aquí. Sí, yo creo que sí. Además, es un buen sitio, ¿eh? Que aquí me están tratando muy, muy bien. Tengo que decirlo. Basta. Si no, luego todos ahí, ¡ah, joder! Y los chuletones son espectaculares. Bueno, volviendo al tema. Hay poca gente que haga contenido ese vídeo y la verdad es que es una lástima. Contenidos de vídeo y la verdad es que es una lástima. Pues ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para hacer contenidos de vídeo? Pues mira, es muy fácil. Ahora mismo estamos en una época en la que el que más y el que menos tiene una cámara en el bolsillo siempre. Fijaros todos, pensar en una cámara. Bueno, más fácil, coger vuestro teléfono móvil. Tiene cámara, ¿verdad? Hace vídeos. Pues ya tenéis una cámara de vídeo. Ese elemento, por ejemplo, tan simple, es el que utiliza Eduardo en Hombre Lobo. Simplemente una cámara de vídeo que es la que viene integrada en el móvil. No usa nada más, sin edición. Una edición muy pobre, es la que hace muy poquito. Y le queda... Ya está en bicicleta. Bueno, lo de... Eso yo también tenía mérito. Grabar en bicicleta o un video podcast sí. Tiene mérito. Sí, en Dinamarca creo que estaba aquella vez. Sí, sí, sí. No, pero aquel creo que era con una cámara de vídeo, ¿eh? Aquel era con una cámara de vídeo. Igual, pero con una mano. La bici y encima que se veían los coches y sí, los bueno, autobuses. Yo no me atrevo a hacer eso. Por eso, claro, no, pero simplemente con un teléfono ya es suficiente. Ah. Tienes el vídeo, ¿y qué haces con él? Eso, arriba. Formatos, que es un poco... Vídeo, a ver, tenemos desde la opción estándar, que es YouTube, que bueno, yo personalmente, a mí no me gusta, no me gusta YouTube, ¿por qué? Porque el vídeo es vuestro, es de la comunidad, no es de YouTube. Entonces, las licencias que tiene, YouTube, por las condiciones. YouTube, pues no me gusta. Prefiero que utilicéis casi cualquier otro. Blip TV se usa mucho en podcast. Blip, por ejemplo, está bastante bien. Pero bueno, ahora también me diréis que en entrevistado tengo algunos vídeos en YouTube. Sí, los tengo, pero por una cosa muy sencilla. Yo lo que quiero es que la gente vea contenidos de vídeo. Y si tengo que renunciar a ciertas cosas, lo haré por el contenido, siempre. Y porque la gente lo haga, por eso tengo algunos colgados ahí en YouTube. Luego, también para hospedarlo, pues podéis hacerlos en exactamente el mismo sitio que utilicéis para hospedar vuestros audios. Por ejemplo, podcasters, exactamente igual. Podéis hospedarlos en Archive también. Exactamente. Sí, sí, sí, hay muchísimas opciones. Luego, para el cambio de formatos. Pues para el cambio de formatos es más complejo porque actualmente no tenemos una buena plataforma. Hay muchas plataformas, pero no hay ninguna buena plataforma que yo le suba el vídeo en un formato y me lo pase a otro. Lo convierta a otro, claro. Claro, pero es que ahí tenemos un problema. Si lo hacemos con un móvil, fácil, no tenemos problema. O con una webcam, estamos generando un fichero pequeño. Si lo generamos con una cámara de vídeo de mini DV de las de cinta, el problema es que un vídeo de 5 minutos es 1,6 GB. Yeah. Y no podemos subir 1,6 GB a internet, al menos desde... Por lo menos no con prisa, o sea, con calma, por la noche. Sí, exactamente. Entonces yo os recomiendo que utilicéis algún compresor. ¿Hay alguno gratuito? Muy malos, la verdad, muy malos. Yo personalmente para lo que es la compresión utilizo QuickTime. La versión de pago, que bueno, son $30, creo, $29 o $30, creo que son. Que bueno, tampoco es un dinero excesivo. ¿Y el resultado está bien? El resultado está muy bien, además te permite cambiar tamaños y una edición simple. Incrustarlo para ponerlo también en la web, es fácil. Sí, no, incrustarlo es muy facilito, porque eso además, si os pasáis por la lista de VLog Español, que bueno, me imagino que pondrás el link. Luego lo ponemos en la web, perfecto. Sí, sí. Ahí podéis hacer todas las preguntas que queráis y la gente de la comunidad, que bueno, no somos muchos, pero eso sí, somos muy activos. Y muy animados, ¿no? Y muy animados, exactamente. Yo no escribo mucho, pero bueno, hay gente como Eduardo, como Pepa, que os podrán ayudar. Yo también, lo que pasa es que yo curro menos, soy un poquito vago para esto. Muy bien, pues nada, dicho queda en la lista. Y una de las preguntas que se nos ocurre mientras se ahoga nuestro entrevistado... es qué aporta el vídeo que no aporta el audio. O no voy a decir, como hay muchas veces que se dice la discusión de ya, pero es que los blogs en un momento te lees 5 blogs y un podcast tardas mucho en escucharlo. Porque lógicamente, claro, y es distinto, ¿no? Igual que qué aporta la radio con la televisión. Pues hombre, son medios distintos. Y aquí también. Sí. Pero un poco reflexionando sobre esos temas o qué aportan unos o ventajas o inconvenientes de unos y otros. Pues mira, hay un dicho que dice por ahí... que vale más una imagen que 100 palabras. Eso está mal decirlo en un podcast, de decirlo, está muy mal, ¿no? Queda muy feo. Muy mal, fuera de aquí. Adiós. Feo. No, pero es cierto, a veces simplemente con una imagen se puede aportar muchísimo contenido. Y bueno, son formatos distintos. La verdad es que un videoblog y un podcast son cosas totalmente distintas. No tiene que ver el tocino con la velocidad. Todo es contenido, pero no es lo mismo. Son cosas distintas. Yo, pues bueno, ahora no, pero he estado durante bastante tiempo haciendo podcast y ahora estoy haciendo videoblogs. Entonces, podemos dar la dirección y la pondremos también en el web. Podcast.eduangel. Sí, pero hace mucho que no lo hago y era un tema así muy raro. No, pero así un poco te ves comprometido a tener que hacer un nuevo programa y tal. Sí, vale, no, haré alguno nuevo. Lo ponemos. No te preocupes, haré alguno nuevo. Y bueno, y los medios son distintos. Es distinto cómo funciona. Por ejemplo, un podcast te lo pones en el autobús para ir a trabajar. Un videoblog no, un videoblog te lo tienes que ver en casa. O peor aún, o mejor aún, en el coche. Porque claro, yo solo hablaba con Sergio que él se veía los vídeos tranquilamente en el coche, pero conduciendo él. Entonces claro, quieras que no... ¿Quién hacía eso? Es Sergio Sinov. ¿Qué me estás contando? con una mano iba viendo el iPod. Entonces claro, pero no lo digo yo, lo decía él. Pero hombre... Sergio, no hagas eso, por favor. Sergio, un consejo de seguridad vial... Por favor, Sergio, no hagas eso, pero, macho. Por ejemplo, excepto Sergio, normalmente no puedes ver vídeos cuando vas conduciendo. No. Por ejemplo, sin embargo, hay el audio. Lo que pasa es que también hay cosas, a mí se me ocurre, por ejemplo, un subtítulo, que lo comentábamos hoy a lo largo de la tarde, un subtítulo en un podcast sería un doblaje en plan como los documentales y tal, pero por ejemplo, en un vídeo sería muy fácil subtitular y poner, por ejemplo, una persona, ver a esa persona en una conferencia o lo que sea, y poder escuchar su voz y enterarte de lo que dice. Sí, no, a ver, básicamente hay una cosa que el videoblog ofrece que no ofrece el podcast, que es la posibilidad de complementar el sonido con las imágenes, que tú puedas ver a alguien. Por ejemplo, voy a decir, hoy estoy aquí para hablar con... Joder, se me ha ido José Antonio, tu nombre, macho, qué mal, qué vergüenza, no. A ver, hoy he venido aquí a hablar con José Antonio y también he venido a hacerle un vídeo, a hacerle una entrevista. Y bueno, el audio estamos tardando poco, la entrevista hemos tardado... Pues bastante más que en comernos el chuletón antes, pero bueno, el tema es que con el audio vosotros estáis oyendo, que es lo que estamos diciendo, con el vídeo, además de oír cómo José Antonio defiende el podcasting, también estáis viendo la cara que pone. Ya, que es distinto. Que es distinto. Entonces a veces tú a la gente le ves la expresión y con la expresión está diciendo muchísimo más de lo que está diciendo con las palabras. A ver, no sé cómo explicarlo muy bien. Sí. Lo mejor es probarlo, es como todo, hay que probarlo... Hay que probarlo, pues esa era la idea. De teneros aquí, aparte que es un placer. Y también dar a conocer los proyectos que estábamos comentando de entrevistado.com y blogosferatv.com. Así que, pues nada. Pues nada, un placer. Muchas gracias. Buzón. Hola, este es el contestador de Comunicando. Si quieres dejarnos un mensaje para ser emitido en el podcast, puedes empezar a hablar después de la señal. Hola José y hola a todos los oyentes de Comunicando. Te envío este audio mensaje para felicitarte por el segundo aniversario de Comunicando, que como sabrás, y seguro que lo sabes, porque si tú no lo sabes, nadie más lo podría saber, Comunicando cumple el día 18 de octubre de 2006 su segundo aniversario. Y ahora que lo he dicho, pues aunque tú no hayas comentado nada en el episodio este ni en el siguiente, pues ya lo saben todos tus oyentes. Tengo que decir que Comunicando no es solamente el primer podcast en español por ser el pionero o por tener muchos oyentes, sino que también es un ejemplo de profesionalidad y de tu empeño personal por crear un programa sobre los temas que te gustan, con contenidos que siempre son de calidad. Madre mía, esto parece un publirreportaje de Comunicando. Bueno, a ver, me centro. Básicamente lo que resalta de Comunicando es tu intento siempre de acercar la tecnología a todo el mundo y hablando de cosas prácticas sin caer en la típica charla filosófica o muy técnica que se hace bastante frecuentemente en otros podcasts. En lo personal está claro que no puedo hablar muy objetivamente de Comunicando, puesto que como oyente fue el primer podcast que escuché y además gracias a que mantienes las puertas de Comunicando abiertas a la colaboración de todo el mundo, pues he participado en algún que otro episodio, además de sugerir enlaces como un loco en Delicious. Bueno, termino ya que me enrollo mucho. Felicidades otra vez y que Comunicando siga muchísimos años más. Hasta la próxima. Hola, ¿cómo están todos? Espero que muy bien. Les saluda su amigo Ernesto Casas Cortés desde Durango, México, donde escucho el podcast. Que no es un podcast, son conferencias magistrales impartidas por los maestros Sergio Sinoff, Antonio Gelado y Ramón Rey. Les admiro su trabajo y con mucho respeto les felicito a ustedes y sigan adelante. Ahora quisiera compartir con ustedes una pequeña anécdota que me ocurrió hace poco. Pues resulta que un padre de familia se acerca a mí y me dice: Ernesto, ¿pudieras quitarle todos los juegos a la computadora de mi hijo? Y que ya no vuelva a jugar porque se la vive jugando en la computadora y ya no estudia. Le comenté a este padre de familia, bueno, yo me dedico a la informática, a reparar equipo de cómputo, darle mantenimiento, etcétera, y le comento a este señor que existe una alternativa donde no va a poder jugar los programas que tiene, aunque va a poder navegar en internet, va a poder leer correo electrónico, imprimir, trabajar con textos, hojas de cálculo, presentaciones, etcétera, que se llama Linux. Me dijo: adelante, instalamos una Linux Mandriva con bastantes aplicaciones para que el muchacho se entretuviera, pero resulta que a los 8 días convence a su padre que le reinstalen Windows bajo el pretexto de que para estudiar en la escuela, hacer las tareas y los trabajos, necesitaba acceso a la enciclopedia de consulta Encarta. Bajo ese pretexto volvió a tener Windows y volvió a instalar sus juegos. Ahora bien, eso no es lo importante, sino que quisiera saber ustedes, por eso les pregunto, que están más enterados al respecto, si existe algún proyecto de crear alguna enciclopedia, pero para el ambiente Linux. Por lo pronto es todo, muchas gracias por su atención y de nuevo reitero mi felicitación, mi admiración y respeto por el trabajo que realizan. Muchísimas gracias. Un saludo desde México, Ernesto Casas Cortés. Hasta luego. Hola José, hola Sergio. Me llamo Fabrice y soy francés, como podéis oírlo. Y bueno, hablo un poco español porque he vivido 9 años en Barcelona, aunque mi castellano sea muy imperfecto, pero bueno, voy a tratar de hablarlo lo mejor que pueda. Hace poco tiempo que escucho a vuestro podcast, pero he descargado unos episodios desde el mes de mayo y realmente me encanta. He descubierto vuestro podcast gracias a Stuff MC del podcast Pom Pom Pom Pom en francés, que bueno, también en inglés y en alemán, que habla de Max, de Apple, y bueno, yo también soy un geek como Sergio y realmente... José, pásate al Mac, switchate, que es una pasada, te va a encantar, de verdad. Bueno, pues ahora vengo con la pregunta de este comentario audio, que es a propósito de los de las cámaras digitales, de las cuales hablabais últimamente, y decíais que hay que escogerla en función de la lente y del CCD sobre todo, y pero me preguntaba cómo podemos ver si una cámara, bueno, aparte del precio, por supuesto, cómo una cámara tiene un buen CCD o una buena lente, si hay una unidad para medir esto y dónde se puede, bueno, y cómo se llama esto. Bueno, pues gracias por vuestra respuesta y continuar así, que vuestro podcast me encanta y me encanta sobre todo cuando Sergio mezcla español e inglés, que es genial, o sea que no cambiéis nada y pues a la próxima y saludos a todos desde Francia. Hasta luego. Estos eran los mensajes de voz recibidos en el contestador y lo primero, pues daros las gracias. Gracias en primer lugar, y voy a intentar ir por orden, a Ramón Rey por ese mensaje, ese cariñoso mensaje, y también, bueno, pues por un poco lo que comentas, que encantados. Encantados de que te parezca eso el programa y, por supuesto, que como bien has dicho, estás invitado tú y todo el que lo desee a participar en el programa, y que para nosotros pues es un placer también encontrar con otros podcasters, y no hace falta tener un podcast para participar en Comunicando, es decir, simplemente tener algo que decir, querer comunicarlo y que tenga que ver, claro, eso sí, con los temas que tratamos habitualmente. Así que muchísimas gracias, Ramón, y un abrazo bien grande. Ramón de esquivaesto.com, que es su podcast. También quiero aprovechar la ocasión para dar gracias a Cinéfilo y a Rafa de Cabreados y Diario Borbo, respectivamente, por las menciones que han hecho en sus programas, pues por el tema de Comunicando, del aniversario, ese Happy Podcast to You que cantaba Rafa y demás, y que os invitamos, por supuesto, que sí, también a, si ya no los conocéis, que seguro que sí, conocéis ya los podcasts, pero si no, es la ocasión perfecta para descubrir también dos buenos podcasts, que pondremos, por supuesto, en los enlaces del programa, para que nadie se pierda ni un solo enlace comentado aquí. Así que muchísimas gracias y un abrazo muy grande. Y en definitiva, a toda la comunidad de podcasting en español, que son los que hacen que esto avance, que nos animemos unos a otros cuando vienen malos momentos y que compartamos cuando vienen buenos momentos, que estemos deseando vernos y volver a reencontrarnos en las jornadas y en cualquier sitio donde se reúnan unos cuantos podcasters y, por supuesto, pues a irnos conociendo un poco todos. Aprovecho, ya que nos hemos puesto un poco tiernos y un poco, bueno, pues hablando de comunidad y estas cosas, pues un especial recuerdo también a Donnie y a sus compañeros de Entre Amigos Podcast, porque, bueno, pues ha sido una gran pérdida, y también, bueno, pues mandarles desde aquí un abrazo y un cariñoso saludo a los compañeros y un recuerdo para Donnie. Y bueno, pues seguimos también con otros mensajes que tenemos en el programa y que hemos escuchado en el buzón. A Ernesto de Durango, México, pues darle las gracias, lo primero y en primer lugar, por ese mensaje que nos enviaba y, por supuesto, agradecer la escucha. Y muchas gracias, Ernesto, un abrazo. Respecto a lo que comentas, los juegos, pues sí, pero no es un problema, yo creo, que del uso de un ordenador, el exceso de juegos. Y todos hemos sido jóvenes y todos hemos jugado con el ordenador o con lo que teníamos a mano, cuando no había ordenador o había otras cosas o había consolas o había lo que fuera. Es un problema, yo creo, que más de educación, de formación por parte de los padres, es decir, el ordenador no es un enemigo ni es un trasto para jugar que quita tiempo a los estudios, sino que es una herramienta y se puede utilizar muy bien o muy mal en función de lo que queramos hacer con ella. Y por eso yo creo que a nuestros hijos tenemos que y si nos estás escuchando y estás en esa edad, en la edad en la que crees que es más importante jugar que estudiar, pues que todo se cansa uno. Es decir, lo bonito, yo creo que lo interesante es compaginarlo, y se puede estar toda la vida jugando a juegos con el ordenador, pero no por eso dejar de trabajar y no por eso dejar de estudiar. O sea, yo creo que al revés, cuando estás estudiando, cuando estás trabajando, el mejor premio puede ser pues echarte una partidita a ese tu juego favorito, ¿no? Pero no pasarte horas y horas como un tonto jugando, porque en realidad lo único que haces es dejar de hacer lo que tienes que hacer, que es, cuando está uno estudiando, pues es estudiar. Me ha quedado un poco sermón, lo reconozco, pero bueno, yo creo que viene a cuento del tema que nos planteaba Ernesto. Y de juegos, pues hombre, también hay que decir que hay juegos para Linux, y además bastantes, y afortunadamente cada día mejores. Y por último, y aparte, todos los que pueda haber para Windows, gracias a los emuladores, o casi todos los de Windows. O sea que en ese sentido no hay problema, se puede jugar muchísimo también con Linux. Pero el tema de fondo que comentaba Ernesto, y era una alternativa a la Encarta de Microsoft para Linux, pues yo diría que hay una enciclopedia estupenda, que es libre, que es gratuita, que además, si quieres, te la envían también en DVD o en CD. y que se llama Wikipedia, wikipedia.org, y yo diría que es sin duda una de las principales razones por las que merece la pena tener un ordenador conectado a internet, poder acceder a toda la información que alberga. También lo ponemos en los enlaces, ¿eh? O sea que no hay problema, hay alternativas en carta y por supuesto hay también otras alternativas comerciales. Y para Linux, sin ningún problema. Y por último, a Fabrice, muchísimas gracias por tu mensaje. Decirte lo primero, para empezar, que hablas un español perfecto, o sea, perfecto, sinceramente. Y que muchísimas gracias por escucharnos y además también por geolocalizarte diciendo que nos escuchas desde Francia, aunque no nos has dicho ciudad, distrito, zona o región, pero muchísimas gracias. Respecto al tema que planteas de las cámaras, pues un criterio yo diría que muy importante es saber la lente, la marca, el tipo, el fabricante, saber si es de cristal o de plástico, lógicamente de cristal dicen que son mejores, pero respecto a la medición o a cómo saber realmente el corazón de la cámara, si es bueno o es malo, pues yo planteo esa pregunta a nuestros oyentes, que como podrás ver también por los comentarios de la web, saben, pero mucho más que nosotros, y por lo tanto seguro que te van a dar una opinión mucho mejor de la que te pueda dar yo aquí ahora, de la que podamos dar en el podcast. Un abrazo y muchísimas gracias, Fabrice. Y ahora vamos a pasar a una sección que ya teníamos grabada y que grabamos Sergio y yo el otro día, que eran respecto a las cartas, a los mensajes escritos, a los mensajes que nos llevan por correo electrónico de los oyentes a comunicando@comunicandopodcast.com, comunicando@comunicandopodcast.com. Y lo que mejor se me ocurre, la mejor forma de hacerlo es escuchar una cita y algún consejo que tenemos que darte también, por supuesto, en Comunicando, y luego ya meternos de lleno en esos mensajes que son, pues al fin y al cabo, tus mensajes, los mensajes de los oyentes en el buzón de Comunicando. La jornada podcast. En la mesa de ron. ¿Dónde está el éxito de un podcast? En que te escuchen 1000, 2000. Realmente, ¿a dónde está llegando? O sea, ¿a qué parte? ¿A dónde está llegando? O sea, hombre, evidentemente, si haces un podcast para que te escuche. Claro. Si no quieres. Pero no, hay gente que dice, no, yo, con que me escuche una o dos personas es suficiente. Pues no, para eso te vas a un bar, te tomas unas cañitas con ellos y ya está. Sí, no tienes que molestarte en grabar. Claro, cuanta más gente te escuche, mejor. Y sobre todo, que puedes hacer con este medio realmente lo que quieras. Y precisamente, yo creo que eso es buena muestra también la variedad que hay de temas de los que estamos hablando. Los programas, la mayoría graban en un formato propietario, o que es similar al WAV, que graban a máxima calidad. A ver. Probando. Hola. Y esto se ha acabado ya. Si tenéis alguna pregunta, pues este es el momento. ¿Alguna pregunta? En Málaga se celebraron las primeras jornadas de podcasting. Si no pudiste asistir, tenemos la solución. Del 20 al 22 de octubre, no cometas el mismo error. Acude al encuentro de podcaster que tendrá lugar en el corazón de Barcelona. Ya puedes teclear www.podcastellano.com o también www.podcatalá.org para informarte sobre las segundas jornadas de podcasting. ¿Te lo vas a perder? Buzón. Aquí estamos de vuelta, seguimos en el buzón, seguimos, aquí abriendo sobres virtuales, digamos, y cartas, como en los... Me gustaba cuando en los concursos de la tele, ahora ya no lo hacen, ahora van con tarjetitas, pero antes sacaban buzones, o sea, sacos y sobres reales, y los metían todos dentro de una caja, y se metía una azafata ahí dentro y los tiraba para arriba y tal. Bueno, pues José, estamos un poco aquí, José, en ese plan, José, abriendo el buzón. Cambia de tema, dime. Pareces un viejo hablando de eso. Lo único que te falta es hablar de las enfermedades. Me acuerdo. Me acuerdo. Te falta hablar de las enfermedades, del televisor blanco y negro, y ya estás hecho un viejo. Eso, cuando la radio era en blanco y negro y tal. Bueno, a lo que vamos. Oscar nos dice, Macos en PCs. Hola, me gustaría preguntaros acerca de la versión que corre por internet de sistema operativo Mac. Macos ejecutable en PCs. Concretamente es una Tiger X86-10.4. Por casualidad, vi en un centro comercial muy conocido esta versión y me sorprendió. ¿Realmente funciona o es solo una demo capada? Me refiero a si puedo utilizarla como mi sistema operativo. Es que sería una buena oportunidad probar Mac, todos aquellos que estamos un poco hartos de Windows, pero claro, hacerlo en un PC. Sin más, un saludo para ti, don Sergio Oscar. ¿Eh? Okay. Don Sergio. Te llamo Oscar. no, no sé ni cómo empezar esta respuesta. No me gustan. No hagas experimentos, no, sí, Oscar. Sí, sí, sí, sí. No me gustan ese tipo de cosas a mí. Si tú quieres andar en un Mercedes, te tienes que sentar en un Mercedes y andar en un Mercedes. Tú no le puedes poner el motor de un Mercedes a un Hyundai. No es un problema del sistema operativo. macOS es un todo. El sistema operativo funciona sólido porque hay un hardware que lo soporta. Porque la fábrica dice que no se puede correr en otra plataforma porque tiene cosas el hardware que hacen que el sistema operativo funcione como funciona. Para todos aquellos que han probado la versión en PC y esto y lo otro y renegar con drivers, y no es el camino que tienen que ir. Compren un Mac, vayan a jugar con un Mac. Aquí en Estados Unidos hay 30 días para devolver el producto si es que no te gusta. Te dan 100% el dinero para atrás, te devuelven el dinero si es que la máquina no te gustó. Esa es la forma de probar un Mac. Cómprate un Mac, pruébalo durante 30 días. Si te gusta, te lo quedas. Si no, lo devuelves. Seguimos, José. Yo le comento a este oyente y a los oyentes que no lo han... Porque también a este oyente le hemos comentado por correo, y con Ramón Rey, con Sergio. Bueno, pues nos tenemos ahí, ¿verdad?, como una especie de lista y donde vamos un poco contestando a los oyentes que nos envían a desdemiami@comunicandopodcast.com. desdemiami@comunicandopodcast.com. Okay, exactamente. Pues a este oyente y al quien quiera escribirnos, pues le comentábamos que sí, eso que circula por ahí es realmente una versión hackeada o modificada del sistema operativo, que es completo, pero claro, por lo que comenta y por lo que comenta Sergio, no puede funcionar del todo bien porque está pensado para otro hardware. Entonces, claro, nunca termina de ir bien. Pero es una forma de decir, ah, pues mira, esto es el aspecto gráfico y así se funciona más o menos con macOS. Pero siempre es un... Claro, estarás un poquito frustrado porque no termina de funcionar bien, claro. Exacto. Pero bueno, ahí está, ¿no? Hay un proyecto que se llama OSX86 Project, si no me equivoco, que realmente se dedican a esto. Y la verdad es que tiene que ser eso, pues realmente una pandilla de hackers, ¿no? Para conseguir hacer que un sistema pensado en una forma y en un hardware funcione en otro, ¿no? O sea que realmente tiene mucho mérito conseguir que eso funcione. Y dicho esto, seguimos. Y Poz e iTunes. Antes de nada, el peloteo. Felicidades por el programa y todo eso. parecido a eso, oyente, dice, es una mala palabra. No, aquí peloteo no, es bueno, no, en buen sentido, de decir lo buenos que somos y tal palabra, y cual, ¿no? Yo creo que refiero, no al total. Ah, okay. Vale. Sigo tomando mate, vamos. Sería pelotudo. Pelotudo sí sería bueno, ¿no? Por ejemplo, esa es la mala palabra. Esa es la mala palabra. Ah, vale. ¿Ves? Pues siempre se aprende algo. Ok, continúa. ¿Y cómo sería peloteo o algo parecido en Argentina? Peloteo es que vamos a pelotear, vamos a tirar unas pelotas uno a otro. Sí, es igual. Vamos a jugar a la pelota. Y No. En el sentido de dorar la píldora, de alabar excesivamente a alguien o algo así sería, ¿no? Bueno, luego me lo comentas, gracias, piénsalo mientras. ¿Por qué? Felicidades por el programa, dice. Tipo. Por favor, hazme pregunta de esto. Porque esto es una conversación, así aprendemos argentino, aprendemos Mac, aprendemos Linux, de todo. Venga, que dice este oyente que si no sabe si nos acordaremos de él, que fue el que mandó el taller de Ubuntu para recibir feeds en correo y map. Pues sí, nos acordamos, claro que sí. Y que, por cierto, un saludo que nos vino muy hablando bien. Bueno, eso, a lo que íbamos eso, ahora es perdón, que tiene... Eso, José. Exactamente. Hace dos días dime, probé... ayer probé el Sony Ericsson K93, creo que se llama así. Cámara 3.2 megapíxel que ya viene con un programita de RSS adentro para leer... RSS, ¿no? Tremendo. Sí, para leer feeds, para leer ya creo blogs, que también sí, lo puedes poner como un podcast, ¿no? Nunca he visto un teléfono con esa resolución de screen. No tiene nada que ver con lo que estás hablando, pero me acordé del RSS. Lo vemos en el review en el próximo programa. Pues ves, eso es lo bonito. Eso es lo bonito de la sección esta de Buzón, que ha sido una sección que hemos puesto y que le hemos dado más espacio y más tiempo hoy, casi todo el programa dedicado a esta sección, porque teníamos muchos correos pendientes, pero que mira, salen temas tan interesantes como ese, por ejemplo. ¿Cómo creo es que K? Es el K90. ¿Cómo te lo has dicho, perdón? K90, una cosa así. Me lo trajeron para que lo conecte y bueno, estuvo jugando un rato y es increíble ese teléfono. Tiene un screen, muy curioso, un sistema ¿no? operativo. Lo investigaremos para el y lo pondremos. Vamos a hablar un poquito de él. Muy bien, tomamos buena nota. A lo mejor, que nadie se sienta luego desilusionado si no lo hacemos. Bueno, decíamos que este oyente, si tú miras los comentarios del Comunicando Podcast 84. Bueno, decía que tiene un PowerBook G4. José, ¿cuándo demonios te vas a comprar un Mac y dejarás de padecer Windows? Si yo no uso casi Windows y yo lo que uso es Linux, pero bueno. Con una biblioteca bastante gorda de música en mi iTunes, para no saturar el portátil, utilizo un disco portátil externo FireWire donde se guarda toda la música. Y aquí está el problema. Venga, Sergio, a ver si al maquero de Comunicando se le ocurre alguna manera. Si me voy de vacaciones o aprovecho alguna wifi de por ahí, no siempre puedo llevarme conmigo el disco duro externo. Entonces, lo que querría saber este oyente es si es posible meter en el iPod los podcasts que se ha bajado a mano sin tener el disco duro externo. Es decir, añadir al iPod canciones a mano sin perder las que ya tengo. Un saludo. ¿Qué ganas tengo de jubilar mi viejo Sony T630? Dice, algún día aparecerá el iPhone o algo parecido. ¡Arr! Okay. ¿Cómo es el nombre del usuario? Del radio... Pues es el oyente que nos envió el taller de Ubuntu, pero no lo tengo aquí. Mientras no, tú comenta que lo voy buscando. Pregunta, pero creo que lo que él quiere decir es que si no tiene su hard drive externo y se puede... No. Añadir a mano al iPod. Lo que quiere saber es si tú puedes coger una canción y arrastrarla y meterla en el iPod. En Linux sí. En Linux sé que sí, se puede con algunos programas. El iPod funciona de la siguiente forma. El programa que gestiona dónde va la música y cómo la tienes que colocar y todo lo demás, se llama iTunes. O sea, hay que hacerlo por iTunes. Sí se puede conectar un segundo iPod o un iPod chiquitito, como el que salió nuevo ahora, el de $79, o un Nano, y solamente actualizarle algunas cosas, algunas de las librerías que tú tengas, o manualmente con iTunes, poder copiar solamente el último podcast de cada uno de los podcasts que tú tengas. Si tú haces drag and drop, si tú le arrastras un sonido al podcast o una música al iPod, perdón, desde tu sistema operativo, desde el Finder, le arrastras y le tiras arriba del iPod, estás usando el iPod como un hard drive. No lo estás usando para... El iPod esa información no la entiende. Él solamente... entiende lo que se le ha transferido vía iTunes y no puedes volver a sincronizar. Si tú tienes tu iPod sincronizado con tu computadora y le sacas el hard drive externo a tu computadora, si sincronizas el iPod nuevamente, vas a perder todo lo que tienes en el iPod. Hay distintos programas para poder extraer información de un iPod y volcarlas en una Mac, pero está el tema de la licenciatura DRM de las canciones y todo ese tipo de cosas. Pero la pregunta sinceramente, uh-huh. La pregunta sencilla es, si tú no tienes tu hard drive y quieres sincronizar de nuevo tu iPod, no lo puedes hacer porque vas a borrar todo lo que tú tienes en el iPod. Ya, es que es eso, en Mac, o sea, en la plataforma de Mac es distinto. En Linux hay programas, pero en Linux no. En Linux sí puedes, pero también comento que yo ahora mismo, mientras estamos hablando, estoy teniendo que, digamos, formatear el iPod porque me ha dado errores de disco y yo creo que ha sido por eso, por cómo gestionaba el tema de las canciones. O sea que todo tiene su vuelta, sus pegas, ¿no? Yo, por ejemplo, si me voy de vacaciones y me llevo mi iPod y quiero... yo entiendo lo que él dice. Él bajó unos iTunes nuevos, unos podcasts nuevos y los quiere poner en el iPod para escucharlo. Él lo puede hacer, pero se va a borrar todo lo que tenía antes. Cuando él vuelva a su casa, conecte su hard drive externo, va a volver a tener todo de nuevo. No es mayor inconveniente. Uh-huh. Muy bien. Pues este oyente se llamaba Guilty o Fructum, que es como pone en el correo, y muchísimas gracias también por el mensaje. Y nada, ánimo con ese T630. ¿Sabe usted qué es un podcast? No tengo ni idea. Mire, no tengo internet. Yo de eso no me entiendo. Bueno, yo qué sé, hombre. ¿Un qué? Podcast. Es que no sé si lo entiendo bien. ¿Qué ha dicho? A ver. Podcast. ¿Un? Podcast. ¿Podcast? No será la bebida, vodka. No. Segundas jornadas de podcasting. Del 20 al 22 de octubre en Barcelona. Más información en podcastellano.com o podcatalá.org. Aún queda mucho por hacer. Comunicando. Íbamos rápido porque va pasando el tiempo y tenemos muchos mensajes. Yo pensé que íbamos a tener muchísimo tiempo para comentarlos, pero mira. Vamos. El Geico Negro, que nos dice Geco. Y no digas malas eso, palabras. José. Como pelotudo. Como sabes, soy blogger, nos dice este oyente, el Geco Negro. Es decir, escribo, no hablo, no soy podcaster, por lo tanto mi mensaje es escrito y no un audio correo, aunque para los próximos utilice el servicio de voz. Muy bien, así me gusta. Bueno, dice que lleva pues un tiempo escuchando los podcasts audibles y que pues escucha, es un oyente habitual, que actualiza los podcasts desde iTunes, que ahora que está trabajando bajo SUSE se ha dado cuenta que lleva semanas sin aparecer en lo que dicen descargas y dice, bueno, pues que de qué estaremos hablando, que no ha habido un tiempo ahí que hemos tardado más en actualizar, que si de los nuevos iPod, que él tiene el vídeo de 30 gigas, el ITV, Showtime, bueno, pues qué pasa con los demás, qué pasa con Zune o el lanzamiento de Wii en Europa y su polémica, pues hablaremos también de Zune, que por cierto también es un tema interesante. Lo que pasa que es que de momento pues tampoco hay muchos datos y sinceramente no hablan nada de soporte para podcast y de momento pues no deja de ser otro proyecto que analizaremos, por supuesto que sí, pero que bueno, ha habido tantos iPod killer y todos han estrellado que a ver Zune. Todos han sido quiliados. Exactamente, por el es como dice uno, iba a merendarse el mundo. Yo creo que no pueden, se lo merendó. Pues yo creo que es un poco, yo creo que no pueden competir contra el iPod, no por un problema de iPod, sino por un problema, claro, de todo lo que les rodea. No pueden igualar, claro, no pueden igualar la gestión que hace iTunes con iPod. Es excelente. Y el que se lo quiera copiar va a decir, uy, esto es una copia, no es igual. Va a pasar un rato largo hasta que lo puedan copiar bien, sí, sí, y mejorar. Y hasta ahora no han funcionado los otros intentos. Nos dice este oyente que también, exacto, escucha otros podcasts como el de Nacho Las Heras de Symphony Podcasting, que dice que va a ser un fichaje para la sección de videojuegos. Nosotros le hemos tirado los tejos a Nacho de Symphony, lo que pasa que bueno, también por problemas un poco de agenda y también por nuestra parte de no poder prepararlo bien, pues nos gustaría contar con Nacho pues cuando un poco le apetezca también de Symphony Podcasting. A Ramón Rey de Esquiva Esto, pues qué vamos a decir, que cuando quiera, esta es su casa. Voces femeninas, pues también están invitadas voces femeninas, lo que pasa que de momento pues no ha coincidido. Que podíamos hablar de juegos de Linux. No hemos tenido muchos requerimientos de femeninas están en el programa. Por más que requerimientos, ofertas. Requerimientos rosa. Sí hemos tenido, pero ofertas. Claro. Requerimientos hemos hecho. Exactamente. hemos requerido, pero no hemos tenido respuesta ninguna. Pero bueno, no importa. Pues dice que un saludo para el equipo de Comunicando, que le demos saludos a Sergio y su Treo 650 y que su blog es ungeckocualquiera.blogspot.com. Lo voy a visitar. Pues muchas gracias. Y en realidad, bueno, pues más que preguntas, era una sugerencia que tomamos buena nota de retomar la sección de videojuegos y por supuesto que nos gustaría contar pues con gente que controla de estos temas como Nacho. Así que dicho queda. Vamos ahora con un mensaje que nos envían para Comunicando Team. Me gusta a mí esto de Team. Saludos desde Medellín, Colombia. Somos un team, efectivamente. Excelente propuesta de podcast. Nunca se cansen. Ya son responsables de una cuota de felicidad por lo menos por mes en nuestras vidas. Bueno, intentamos que por semanas. Mira qué bueno. Intentamos no, que más por de semana. Una. Más pero de bueno, una. Sí, exacto. Se agradece. Exacto. Por favor, financiense, se lo merecen. Creo en la propiedad social, pero el talento merece retribución y está claro que están creando un producto de calidad. Así que como pioneros del podcasting, pues vamos con el advertising para podcast, el que José estaba haciendo con los juegos, me parece muy atinado y muy amable. Creo que buscar productos más comerciales entre fronteras sería muy eficiente y efectivo, ya que como ven, sus ondas trascienden fronteras y con mucho gusto. Toma ya. Este a mí me ha sorprendido por lo de que quieren que anunciemos cosas. Y la verdad, pues encantados de que lo digan. Ojalá. Yo creo que quieren que anunciemos. Yo los otros días lo estaba hablando con otro podcaster también. Es un poco una forma de seguir acá atrás del micrófono y seguir dando. Claro, y animarte duro, más. Eso es verdad. Lo hace. Exacto, decir, bueno, puta, tengo un porqué de hacerlo realmente y no es solamente un hobby y un rato meterse acá atrás. Además de meterle a miles y miles de usuarios este audio file por la cabeza, sino que tener un compromiso con un con alguien que esté pagando algo como para que nosotros podamos salir todas las semanas aquí. Sí, es bien duro, es que hacerlo, sí. Hacerlo así porque sí, ¿no es cierto? Hay que tener realmente mucha también, constancia. También no es fácil os digo a los oyentes y a ti, Sergio, a Carlos Herrán, que es como se llama este oyente, que tampoco Gracias, Carlito. Que tampoco es un objetivo de Comunicando el tener anunciantes, sino que, bueno, si no, sale una propuesta interesante y nos hacen una propuesta interesante, y hasta ahora ha habido algunas, pero sinceramente no nos han interesado, pues la que nos ha interesado sí, que ha sido la de los juegos para móviles, pero que tampoco es un objetivo y que también vamos a seguir dando guerra y haciendo el podcast sin anunciantes. O sea que en ese sentido, tranquilos. Acomodé lugar. No hay ningún problema. Exactamente. Pero muchas gracias también por decirlo. Una sugerencia o tal vez un capricho, nos dice. Por favor, pongan de nuevo el sonido de guitarra eléctrica en el jingle de entrada de Comunicando. Este me ha llamado la atención. Porque dice que le gusta más, que le gusta más el jingle, esa guitarra que sonaba ahí antes y que ahora es un poquito más, que era una mezcla entre sonidos tecnológicos y una pizca de rock and roll que le gustaba mucho. Muy Comunicando, pero muy serio y muy fresco. Pues me gusta que diga eso, porque la verdad es que la sintonía clásica también nos gustaba. Lo que pasa es que Sergio también, por supuesto, en el programa, pero que Ramón nos hizo esa sintonía y nos gustó, nos hizo esa propuesta que dijimos, pues es una forma de modernizarlo, ¿verdad, Sergio? Claro. Exacto. O sea, hay que cambiar a veces, como estamos cambiando hoy haciendo un programa. Exactamente. Totalmente no porque no nos guste la estructura habitual o la sintonía. Eso es lo bueno. Sí. Eso es lo bueno. Creo que eso es lo bueno. Eso es lo que alimenta al usuario, ¿no? Que no siempre los mismos bloques con las mismas cosas, con los mismos. Simplemente hacemos una mezcla bastante rara, ¿no es cierto? Que a veces funciona y a veces esperamos no. que vaya gustando. Habrá días que más, otros días que menos. Exacto. Pero bueno. Que por favor no volvamos con la mujer que habla como un robot, que prefiere y admira las voces, que si queremos una chica seria y sería muy bueno que la busquemos, así como llegan los demás de la tripulación y vaya piratas tan buenos, nos dice. También no sé... Ojalá hubiese alguna aquí, una ¿no? Elaine Marley, que nos pueda acompañar ¿no? de alguna parte del mundo. Así que bueno, yo creo, los otros días había una chica que escribió un correo, que nos escribió un correo, bueno, si alguna mujer nos está escuchando y quiere participar del programa, aunque no sea siempre, por va a ser supuesto bienvenida. Que sí, nos también. Envíe un correo a comunicandopodcast desde Miami, no, desde así Miami, nos llega a todos, comunicandopodcast.com, pero que una mujer o un hombre, es decir, aquí no discriminamos por edad, ni por sexo, ni por en sistema absoluto, operativo. Cualquiera es decir, puede... incluso aunque tengas Mac, eres bienvenido aquí, aunque tengas Windows o aunque tengas Linux, no hay ningún problema. Oh my God. Y termino diciendo este oyente bueno. que nos comentaba pues que hablemos un poquito más de temas como el significado del mail para la humanidad, las barreras que destroza, la humanización de los medios a través del podcasting, el principio de la interconectividad con WiMAX y cosas por el estilo que bueno pues que le gusta y que le parecería que serían interesantes, así como una sección fija, de crítica de software. Eso sí que nos lo habéis comentado también algunos y la verdad es que un poco en la red hacemos una mezcla entre direcciones interesantes y software y bueno, intentamos un poco equilibrar, pero lo tenemos en cuenta, ¿verdad? Lo de lo que pasa es que software. no podemos ser muy críticos con Windows porque nos pasaremos la vida criticando Windows. Y sobre todo teniendo que probar los programas, porque yo por ejemplo reconozco que utilizo Windows para grabar el programa y para algunas cosas, pero no lo uso a diario. ¿Viste que sí utilizas no, Windows? Pero no a diario, entonces es un poco complicado. No te escondas bajo la barrera de Windows. Los otros días bajo escuchaba en un podcast en inglés Windows, sí. que el usuario de Mac, la Mac viene con un sticker, ¿no? Con una calcomanía, algo que tú puedes pegar en el carro. Y el usuario está orgulloso y muestra su calcomanía y muestra su carro. Y los otros días otro decía, pero yo nunca vi un usuario de PC que tenga una calcomanía. Oye, en el carro, ¿no? Y es verdad, es como que no está totalmente muy orgulloso. Totalmente cierto, es verdad, ¿no? No es muy normal, no sé si a alguien se le ocurrirá, pero no es muy normal el poner una pegatina de la banderita a la ventana de Windows y decir, yo uso Windows y tal. No. Es raro, no, ¿verdad? Ni estar con una gorra que diga I love Microsoft. Una camiseta, ¿no? Seguro que mucha gente mataría por la camiseta que tienen los dependientes estos de las tiendas de Apple, las camisetas estas negras con la manzana sí, y tal. Sí. Pues no, tú sabes que en las ferias que yo he ido que he estado Microsoft con esos stands increíbles con bailarines en el aire y todo y arrojan camisetas y todo, la gente la agarra. A ninguno se la vi puesta, pero la gente las agarra, así que pero para bueno, dormir, ¿qué va a ser? Porque se las ponen para dormir o para dárselas a sus hijos para que pinten con Exacto. acuarela y tal, ¿no? Para que nadie claro, en la intimidad del hogar. Qué fenómeno, qué fenómeno. No, pero sí, Windows es bueno. Claro es que bueno. sí, y además es bueno, no muerde a nadie. Como decía es el bueno. chiste, lo de un millón de moscas no pueden estar equivocadas, ¿no? Exacto. Ok. Se nos está transformando el podcast. Así es, y lamentablemente esto toca a su fin. Tenemos que ir terminando y despidiéndonos. Los saludos de José Antonio Gelado y de okay. Sergio Sinov, y volveremos la próxima semana. Y por cierto, Sergio, siempre es un placer estar aquí contigo. Igualmente, igualmente, José. Muchísimas gracias. Espero seguirlos escuchando, seguirlos viendo y seguirlos sintiendo por acá, aunque esté bien lejos, pero se siente lo que hacemos. Gracias, José. Y hasta la próxima. Comunicando. Comunicando. Comunicando. Un programa sobre tecnología.